Voy caminando hacia lo oscuro. Imagina una estación, un pasaje hacia tu mundo. El tiempo parece compartir un tumulto de emoción que se escapa de mis manos. Oh, oh, oh. Oh. Por saber en el vertigo de hoy de encontrarme con tu centro. No hay una sola explicación para tantos laberintos y la lágrima por dentro. Oh, oh, oh. Oh. Si mancha la alfombra, ya no corras corazón. Si las notas que nunca te oí cantar son un cúmulo de sal en un barco que se hunde. Un cúmulo de sal en un barco que...